Arrancamos el tiempo dedicado a la actualidad local, aunque en cierto modo, pues en el día de hoy, pues vamos a ampliar un poco la mira y nos vamos a quedar con el ámbito comarcal, porque la asociación Neurodiverso Sierra de Cádiz, como su propio nombre indica, pues actúa y pretende actuar en toda la comarca. Neurodiverso, ya lo saben, y si no, pues lo recordamos, es el colectivo para que o para quienes irán destinados los fondos de la venta de pañuelillos con motivo del segundo encierro infantil San Sebastianes en este año 2024. Un encierro infantil que va a tener lugar mañana jueves 29 de agosto, que en un principio se iba a celebrar a partir de las 8 de la tarde, pero que, bueno, pues las cámaras de Canal Sur van a recoger en directo este encierro infantil y el propio chupinazo, el tradicional ya chupinazo, se adelanta unos 20 minutos a las 8 menos 20, desde una hora antes, desde las 6 y media aproximadamente, pues el personal de Neurodiverso Sierra de Cádiz va a estar en ese centro de la avenida con la venta solidaria de pañuelillos para el encierro. Se han encargado unos 1.000 ejemplares de pañuelillos, en este caso de color verde, con los que se pretende pues dar color a esa tarde y sobre todo ayudar a un colectivo con el que vamos a pasar hablando los próximos minutos. Concretamente tenemos a dos de sus integrantes, tenemos a Laura García. Laura, buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Susana Domínguez. Susana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues no sé quién de ustedes, vosotros organizáis como queráis, pero sí quería empezar un poco por preguntaros qué es y quiénes sois Neurodiverso. Bueno, pues Neurodiverso es una asociación de muy, muy nueva creación, aunque ya es verdad que llevamos varios años trabajando como colectivo, pero como asociación llevamos muy poquito tiempo. Y es una asociación para personas con trastornos del neurodesarrollo y para sus familiares. Entendamos que los trastornos del neurodesarrollo, pues, es un concepto bastante amplio, igual que queremos que sean nuestros socios, que pueden llegar a englobar el TDAH, el TEA, los trastornos específicos del lenguaje, dislexia, síndrome de Down, en fin, un sinfín de trastornos que tienen cabida dentro de nuestra asociación. Venís actuando, como decíais, desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo aproximadamente? Sí, pues yo calculo que aproximadamente 3, 4 años empezamos con un grupo de WhatsApp ante la necesidad, ¿no? De las familias que cuando se enfrentan a un diagnóstico de un hijo. Viven como una especie de duelo, ¿no? Aunque suene un poco feo, pero viven como una especie de duelo que es como sentir que el hijo que tú creías que ibas a tener muere y nace uno que es totalmente diferente y desconocido para ti. Entonces, sentíamos la necesidad de conocer más familias que estuvieran en la misma situación que nosotros, para intentar de saber qué va a hacer de tu hijo, de cómo va a ser su vida, de saber si lo que tú estás sintiendo es común a lo que están sintiendo otros padres, si las dificultades que tú estás encontrando las encuentran los demás. Entonces empezamos a intentar a conocer gente, empezamos unas 4 familias más o menos, cuando ya éramos como 4 decidimos crear el grupo de WhatsApp y a partir de unas charlas que se hicieron, tanto de TDAH que organizó Laura con la ayuda del ayuntamiento, y otras de Asperger que organizamos mi marido y yo con la ayuda del ayuntamiento también, pues empezamos a conocer cada vez más familias que se iban sumando al grupo. Y hasta el punto de que hemos llegado, no sé, casi alrededor de 50 familias. Y claro, cuando vas hablando con unos, con otros, te vas dando cuenta de la necesidad tan grande que hay de crear una asociación que empuje por los derechos de nuestro hijo. Una asociación que sea un sitio donde puedas acudir para apoyarte, tanto como psicológicamente como para saber dónde tengo que ir, porque muchas veces las familias se encuentran con, bueno, me han dado un diagnóstico y ahora qué hago, dónde voy, con quién hablo, dónde lo llevo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, decidimos que con un grupo no era suficiente, que necesitábamos una asociación porque realmente cuando empiezan a escucharte y cuando empiezan a apoyarte es cuando es una asociación. Entonces decidimos dar el paso hace aproximadamente un año. Lo que pasa que es cierto que hemos estado un poco durante todo este tiempo hemos estado un poco como construyendo castillos en el aire, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque teníamos las ganas, teníamos las ideas de todo lo que queríamos hacer, pero realmente no teníamos el dinero para comprar los cimientos del castillo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, es verdad que nos hemos estado apoyando y demás por el grupo, pero realmente todavía no hemos podido poner en marcha ni nada de lo que queremos hacer. De hecho, hablaba ayer con Laura, Laura, y me decíais que ni siquiera tenéis sede, que es uno de los... aunque ahora vayamos a hablar un poco de los proyectos y de las ambiciones que tenéis, no tenéis un local propiamente físico, ¿no? En este momento no, pero sí que contamos con la ayuda de otras asociaciones. Por ejemplo, Misión Rescate sí nos ha ofrecido el local para cuando lo necesitemos, para cualquier formación, para cualquier reunión. Y, o sea, por ejemplo, esta tarde ya disponemos de él. También hay otro tipo de asociaciones como Sala de la Verdura que también se ofrecen. Claro, lo suyo sería tener un propio local, ¿no?, para poder tener nuestra sede así allí y que ellos, las personas que el Barcañizo, perdona, también que se me había olvidado, ¿vale? Uh-huh. Lo importante sería eso, que donde un lugar, un fijo, para poder decirle a las familias dónde pueden acudir. Pero bueno, en este momento sí podemos decirle que pueden llamarnos cuando quiera, pueden ponerse en contacto con nosotros y que le atenderemos, vamos, encantado. Uh-huh. Os quería preguntar, porque hablaba Susana, ¿no?, de esa necesidad, ¿no?, de poder compartir la situación con otra gente que está en vuestra misma situación, pero por parte de las administraciones, por parte del sistema sanitario, ¿en qué situación os encontráis? ¿Estáis muy desamparados o por el contrario hay, digamos, una estructura sólida que sobre todo efectiva y efectista con tanto con vosotros, con las familias, como con los propios pequeños? Mira, en este caso, los niños cuando son más pequeñitos pues tienen la posibilidad de lo que es acudir al centro de atención temprana que está aquí en Ubrique. Uh-huh. De hecho, yo soy la logopeda del mismo centro, ¿vale? Sí. Que una de las necesidades que vemos desde aquí es que, claro, terminan los 6 añitos. Cuando estos niños terminan su tratamiento aquí, es cuando se ve la necesidad de que y se sienten más desamparados. También existen ayudas, pero claro, no se las dan a todos, existen una serie de becas, y la verdad que el apoyo quizás más importante es el que se le tiene que dar a los padres, porque ellos son los que se pierden más. Los niños luego, a lo mejor en el colegio, pues también tienen su tratamiento, o lo están viendo, pero los padres en este caso es quizás los más desamparados. Uh-huh. ¿Qué cuestiones echa ahí? Sí, perdona, Susana. No, que a mí me gustaría comentar, al hilo de lo que dice Laura de los padres, es que realmente si un padre y una madre no están bien, no pueden atender adecuadamente a su hijo. Esto es una norma general para todos los padres y todas las madres. Pero se acentúa aún más cuando además tu hijo tiene algún tipo de dificultad. Entonces, es verdad que, como dice Laura, los niños tienen el CAI, después te dan a lo mejor las becas para que tú puedas pagarle sus terapias y demás, que tampoco son suficientes, porque con la beca que te dan no tienes realmente para todo lo que esos niños necesitan. Pero ¿qué pasa con los padres? Los padres no tenemos tratamiento psicológico, no tenemos un grupo de apoyo, como ya te he dicho, para podernos hablar entre nosotros y saber que todo lo que tú estás sintiendo y estás viviendo es normal. Y quizás es lo que, aparte de la necesidad de ayudar a los niños, es una de las principales necesidades que vemos desde la asociación, el ayudar a los padres y a las familias, tanto en ese duelo, en ese estrés, esa ansiedad que viven, y no solo a los padres, sino también abuelos, tíos, porque como sabemos hoy en día, por las circunstancias que tenemos, los niños suelen pasar mucho tiempo con los abuelos, con los tíos, y muchas veces ellos tampoco saben entenderlo, no saben cómo actuar con ellos, y ese es uno de los principales objetivos de la asociación. apoyar a la familia. En este caso, vale doblemente, no sé si lo entendéis así, que aparte de padres y madres hay profesionales, ¿no? Decíais que Laura precisamente es la profesional del Centro de Atención Infantil Temprana, lo que, bueno, pues da también un mayor empaque, ¿no?, al colectivo y a esos padres o madres que puedan estar en esa situación de desamparo y que precisen de esa ayuda, ¿no? También contamos con una psicóloga. Bueno, y de hecho, a ver, todos aquellos que son profesionales, que quieran participar o que quieran ofrecernos un granito de arena, tenemos, por ejemplo, mis compañeras, ¿no?, la oficio, tenemos también otra psicóloga, que ellas iban a, aunque no pertenezcan, pero sí van a aportar su granito de arena, nos ayudarán. O sea, que estamos abiertas a que todo aquel que quiera ayudarnos, quiera participar, aquí estamos. ¿Cómo se puede contactar con vosotros? Bueno, pues tenemos un correo electrónico que es a.neurodiverso@gmail.com y tenemos también nuestra página de Facebook, que es Neurodiverso Sierra de Cádiz. A través de esas dos líneas pues pueden contactar con nosotros y nosotros pues les contestaremos lo antes posible. De hecho, queremos decir y dar las gracias al ayuntamiento, porque gracias a la publicidad que nos ha hecho durante estos días, cuando ha hablado por la radio y demás, la verdad es que hemos recibido bastantes correos electrónicos de gente que no sabía de nuestra existencia y que han enterado por en estos días y querían información y querían unirse a la asociación. Incluso hemos recibido también llamadas de personas que quieren colaborar económicamente con la asociación, y la verdad que estamos inmensamente agradecidos porque ha sido una entrada a lo grande, vamos. Claro que sí, es una gran noticia. Eso iba a preguntar precisamente, porque claro, quienes nos estén escuchando nos puedan escuchar o puedan ver luego publicado en redes sociales, webs y demás, la publicación, si son padres, madres, son familiares de personas con estos problemas, sí que se van a sentir muy arropados, pero personas que a lo mejor no tengan ese vínculo, o no estén en esa situación, también pueden colaborar, ¿estáis abiertos a esa ayuda? ¿O de qué manera? Claro, por supuesto. Sí, digo, o lanzo la pregunta de otra manera. ¿De qué otra forma se puede colaborar, ayudar, contactar con vosotros? Pues, como bien ha dicho Laura, se nos puede ayudar en el caso de que sean profesionales, ya sea de psicología, trabajo social, educación social, profesores, todo tipo de profesionales que puedan echar una mano, ¿no?, a todas las cosas que queremos hacer. Y igualmente, si alguien está interesado en hacer algún donativo o en ayudar en alguna de las cosas que organicemos, pues igual, a través de los medios de contacto que hemos dado, lo pueden hacer. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Susana, hablabas aquí en los micrófonos de la radio hace poco más de un año, tengo aquí por delante en marzo de 2023, por entonces teníais 22 familias, o erais 22 familias, ahora hablabais también de unas 50. El crecimiento pues prácticamente se ha duplicado en un año. Pues soy yo, ¿vale, Laura? Sí. No, ahora comenta Susana. A raíz de esto, lo que estás diciendo, te quiero decir que no solamente gente de Urique, sí, ¿vale?, sino que hay gente de Benaucar, de Villaluenga, del Bosque, de diferentes pueblos de la sierra. De hecho, el nombre se decide Sierra de Cádiz por eso, ¿vale?, por el abandono que tenemos realmente en la sierra de Cádiz. Cuando vas a buscar una asociación, lo más cercano que tiene es la bahía. Entonces, esos desplazamientos continuos, lo que nos lleva es a pérdida, por ejemplo, de una escuela de padres, a una formación que podamos tener, a talleres que puedan tener los niños. Entonces, eso también fue algo que nos llevó a poner la sede aquí en Ubrique, para que todos los pueblos de la sierra pudieran también participar, ¿vale? Uh-huh. Y ahora ya se están a comentar. Sí, es cierto, como tú decías, que en un año casi que hemos duplicado el número de personas que han entrado en contacto con nosotros y que han entrado a formar parte de ese grupo. Y como bien dice Laura, no son solo personas de Ubrique, son, es verdad que la mayoría son de Ubrique, pero también hay algunos que son de los pueblos de los alrededores. Y nuestro objetivo ahora próximo también es ponernos en contacto con los distintos ayuntamientos de los pueblos de los alrededores y hacerles saber de nuestra existencia, porque nos consta que en toda la zona de la sierra hay muchos casos diagnosticados de niños con trastornos del neurodesarrollo. Y sabemos que, bien como dice Laura, están muy abandonados, que tienen que hacer grandes desplazamientos para poder acudir a terapia y demás. Entonces nuestra idea es poder acercarlo aquí y que Ubrique sea la sede de toda la comarca. Me surgen dos cuestiones al hilo de esto que habláis. Por un lado, también os encontráis con situaciones, casos, familias que ante una situación así prefieren hacer todo lo contrario, sino encerrarse en sí mismos y no pedir ayuda, o a lo mejor por falta, o por vergüenza, o por miedo, por temor. ¿Os encontráis con casos de ese tipo? De hecho, claro, eso es lo que más... Por circunstancias, a ver, yo llevo trabajando en el mundo de la logopedia casi 24 años y sí que es verdad que cuando yo comencé la logopedia, o sea, los casos, ¿no? Te encontrabas con casos, por ejemplo, TEA, y ya en sí daba vergüenza. Hoy día, 24 años después, seguimos con lo mismo. O sea, cuando tú tienes un niño con algún tipo de dificultad, lo único es que es afrontarlo y nada más, y luchar y... Que sí, que muchas veces cuando me dice alguna familia, mira, que si quiere participar, no, yo participo, pero yo no quiero entrar dentro de la asociación, porque es que me lo van a etiquetar o porque es que me lo van a señalar. A ver, yo soy miope, llevo gafas, ahora mismo no, no, pero vamos, que eso es una necesidad y que lo importante es que los niños se puedan conseguir habilidades sociales, sus padres una terapia para poder afrontarlo. Que sobre todo es abrir un poco la mente, es abrir la mente, sí. Y ver que no son los únicos, que en el mundo hay muchísimos y que la única ayuda que van a poder conseguir es si abren, ¿no? Si abren las ideas, si tienen sus ideas más claras y ven que no pasa nada, que lo que hay que es ayudar. Sí. No, por eso es que me parece fundamental ese, ¿no? Ese primer paso, esa ayuda psicológica. Decíais que contabais con una psicóloga entre la asociación a la hora de, bueno, de que esas familias puedan dar el paso y se decidan a abrirse, ¿no? A recibir esa ayuda, que en vuestro caso, bueno, pues por lo que se desprende de vuestras palabras, también os está haciendo, ¿no? Claro, sí. Nosotros estamos intentándolo y lo que pedimos es eso, que la gente no tenga miedo, que afortunadamente es verdad que hoy en día quizás algo más, se ve algo más, incluso hay ya muchas películas y series de televisión que hablan de principalmente suelen ser autistas los que aparecen, entonces la visibilidad está siendo un poco mayor, pero animamos a todo el mundo, de hecho, bueno, yo hablo en mi caso, ¿no? Mi hijo está diagnosticado de Asperger, tengo en casa también un TDAH y yo nunca he tenido problema en decirlo. Evidentemente no voy con un cartel, ¿no? Por la calle, pero si sale en la conversación no tengo ningún problema en decirlo, porque además pienso que diciéndolo también lo ayudo a él, porque a lo mejor pueden ver que tiene un comportamiento inusual en cierto momento o... Y la gente puede pensar o es un malcriado o es tal, y no es así. Esto es por el desarrollo de su desarrollo neuronal que le hace actuar así. Intentamos ayudarle, intentamos darle otras estrategias para que sea capaz de afrontar determinados problemas de otra manera, ¿no? Que sea un poco menos dañina, entre comillas, para él o para el que pueda mirar, que muchas veces es más dañino para el que puede mirar, entre comillas, que para él. Pero no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, hay que buscar ayuda, hay que buscar apoyo y sobre todo por esos niños. Afortunadamente, al menos es una percepción que tengo, ¿no? La sociedad va avanzando y sí que parece que está más normalizado y la sociedad es un poco más inclusiva, ¿no? En este sentido, ¿no? No sé si vosotros también lo percibís. Bueno, realmente la palabra inclusión es una palabra muy grande, que se utiliza mucho últimamente, que queda muy bonita en todo, pero que realmente queda mucho por hacer. Sí. queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y nosotros lo vemos a diario, ¿no? Porque entendemos que la mayoría de las veces no lo que se hace con buena intención, pero no siempre de la manera apropiada o es suficiente para lo que debería de ser. Pero bueno, sí, a ver, si hablamos comparando con hace 20 años, evidentemente sí ha cambiado la cosa, pero queda mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Queda mucha unión de todas las personas que están implicadas en el desarrollo y en la educación y demás de esos niños, principalmente unión, familia, colegio, profesionales y apoyo mutuo, y no sentir que unos pisan el terreno de otro o que vienen como enemigos o que aquí viene esta madre que se cree que sabe más que yo de tal, y no es así. Porque todo lo que hacemos, en definitiva, lo hacemos por intentar de facilitarle la vida a nuestro hijo, y a la vez que se la facilitamos a ellos, se la facilitamos también a los profesionales que trabajan con ellos. Pues nadie, me alegra haberos hecho esa pregunta, porque mi percepción era toda la contraria, y nadie mejor que ustedes para darnos, ¿no?, la realidad sobre este asunto. Y la otra cuestión que me surgía al hilo de todo ello es incidir un poco en eso, ¿no? Noto, percibo que la comarca de la Sierra de Cádiz, en este entorno rural, como que en este sentido sí que también estamos en desventaja con respecto a otras poblaciones, grandes núcleos poblacionales, donde tienen un mayor acceso a los servicios, y donde también pueden tener más facilidad, una mayor facilidad para crear estas asociaciones o colectivos, ¿no? Lógicamente, si vives en una ciudad, pues puedes tener perfectamente a lo mejor cuatro asociaciones, que en este caso, por ejemplo, nosotros sí decidimos coger la asociación con trastorno del neurodesarrollo para no dejar ningún trastorno fuera. Es decir, cuando tú te vas a una ciudad, pues sí los hay más específicos. A lo mejor está una asociación de TDAH, una asociación de TEA. Nosotros, claro, hacer un pueblecito y tener que abarcar algunos pueblos de alrededores, pues tenemos que abarcar todos los trastornos, ¿me entiendes? Sí que es verdad que una ciudad pues te da mucha más ventaja. Tienes donde acudir, por ejemplo, están las terapias asistenciales con animales. Pueden en una playa, por ejemplo, pueden hacer terapia. Nosotros, bueno, pues podemos coger la montaña y hacer senderismo, o sea que todo es verle la cara positiva a vivir también en un pueblo y traernos pues todos los recursos. De hecho, para septiembre, a través de una serie de formaciones que hicimos aquí en el CAI, pues nos pusimos en contacto con una fundación de Sevilla y van a venir unos profesionales para hablar de la modificación de conducta de niños con problemas, sea cómo atender a esas rabietas que tienen o por qué les surgen. O sea que ya tenemos previsto para finales de septiembre tener una primera jornada. ¿Vale? Sí, a mí me gustaría puntualizar que no es que aquí en Ubrique no haya profesionales, que evidentemente los hay y son buenos, ¿no? Pero es tan grande la cantidad de niños que hay que ellos mismos se ven desbordados. Y a lo mejor no pueden llegar a atenderlos tan bien como ellos quisieran, porque realmente es que son muchos. Entonces, muchas veces sucede que, bueno, yo tengo a mi hijo, quiero llevarlo a tal terapia, conozco a esa persona que me gusta, que tal y que cual, pero a lo mejor esa persona llega al punto que te dice, mira, es que estoy desbordada, es que no tengo hueco para meter ya ningún niño más, y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo llevo? Que no queremos, evidentemente, echar por tierra el trabajo de los profesionales que tenemos aquí, que son muy buenos y que los tenemos, pero se necesitan más. Oye, en cuanto a la asociación, ¿tenéis creada alguna figura de socio o de cuota? ¿Contempláis alguna creación de cuota para poder ayudar? O como decíais antes, de la gente que se ha mostrado dispuesta a ayudar, ¿serían ayudas puntuales? Bueno, como ya te he dicho, como hasta ahora hemos estado haciendo castillito en el aire, sí. Es cierto que tenemos que determinar la cuota de socios, lo que pasa que aún no la hemos querido poner hasta no ver de qué contábamos para poder nosotros también ofrecer a cambio, ¿no? Porque no me parecía justo decir, pues 20 euros al mes, por ponerte un ejemplo, cuando a lo mejor nosotros no teníamos todavía infraestructura para ofrecer nada a cambio. Sí. Entonces ahora cuando ya nos sentemos tranquilamente, que pasen todos estos días de locura, que la verdad que está siendo una locura, cuando pasen todos estos días de locura y nos sentemos tranquilamente y veamos de qué disponemos y con qué podemos arrancar, pues ya contactaremos con nuestros socios y les diremos, oye, pues a partir de tal fecha la cuota de socios será de tanto. Por tanto, lo de mañana, y ya si queréis nos metemos de lleno en el evento de mañana, os va a venir bien como punto de inflexión para sentar unas bases, para daros a conocer, evidentemente, también para recaudar una serie de fondos y como en definitiva constatarse, ¿no?, como colectivo, como asociación, ¿no? Totalmente. De hecho, es lo que decíamos. Gracias a esto, pues nos hemos dado mucho a conocer. Hay mucha gente que incluso te dice, oye, pues yo te voy a dar dinero, pero te quedas con el pañuelo y lo vendes por otro lado. Hay gente, como te he dicho, que ya nos han llamado, que quieren hacer donativos. La verdad que para nosotros esto está siendo inmenso. De hecho, nos ha cogido muy de sorpresa porque no esperábamos tal respuesta. Nosotros, cuando el ayuntamiento nos propuso vender 1.000 pañuelos, en un principio nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos, Dios mío, ¿qué hacemos con tantos pañuelos? Ahora se está quedando corta la cifra, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, estuvimos barajando la posibilidad de hablar con el ayuntamiento y decirle, oye, ¿podemos pedir otros 500? Porque es que la verdad que está haciendo una locura. El teléfono todo el día sonando, mándame tanto, mándame 100, mándame 50, mándame... Y la verdad que queremos darle las gracias al ayuntamiento por haber pensado en nosotros, independientemente de que, bueno, la asociación está formada por gente muy diversa y habrá gente a la que le gusten los toros y los encierros y gente a la que no, como en todas partes, pero independientemente de eso, para nosotros ha sido una grandísima oportunidad de darnos a conocer y sobre todo de poder tener algo para empezar. Entonces queremos darle la gracia al ayuntamiento, queremos darle la gracia a la gente que se ha volcado de una manera increíble con la compra de esos pañuelos, darle la gracia también a los socios, que ellos también se han encargado de venderlos por su cuenta, a sus conocidos, familiares y demás, y en definitiva al pueblo de Ubrique, porque hemos visto que la respuesta ha sido increíble. Uh-huh. El año pasado recuerdo, ¿no?, que eras Fibrón el colectivo beneficiario de esta actividad y nada, en apenas minutos se vendieron 300 ejemplares de pañuelos, por tanto este año casi que, bueno, más del triple, ¿no?, de pañuelos los que se van a poner a la venta. Ya puedo ver que sí que habéis vendido algunos ya, o sea que los 1.000 no se van a poner a la venta todos mañana, ¿no? No. Bueno, pues... Empezamos con poquito ahí vendiéndolo, ¿no?, a ver cómo funcionaba y ha sido una locura, vamos. Sí que mañana estaremos con una cantidad, creo que son unos 300 más o menos, que fue con lo que partieron el año pasado, pero es que, vamos, lo hemos tenido que sujetar en la caja porque es que nos lo quitaban de las manos. Oye, bendita locura, ¿no? ¿El qué, perdona? Bendita locura, digo, por otro lado. Sí. La verdad que fue lo que dice Susana, ¿no? Que ha sido una locura de estar toda la semana llamando. Mira, ¿qué dan pañuelos? ¿Qué queremos colaborar? O sea, y gente, como dice Susana, sin quedarse con el pañuelo, sino de decir, venga, pues dame 10, dame 20, que yo lo que quiero es participar, que yo lo que quiero es ayudar. Y eso la verdad que se agradece mucho. Bueno, pues 1.000 pañuelos, valor de 1 euro, el coste que es simbólico en este caso, son, si hacemos la cuenta rápidamente, son 1.000 euros. Os iba a preguntar si tenéis previsto a qué destinar esos 1.000 euros, si tienen algún destino fijo, pero bueno, en definitiva para seguir asentando la base y poniendo esos cimientos para el castillo, ¿no?, que decíais, ¿no? Exacto. Ahora mismo la verdad que necesitamos, pues económicamente necesitamos comenzar y todo lo que nos venga bien, pues va a ser maravilloso, ¿no? Para poder tener una sede, para poder tener, poder hacer algo de talleres, para ir moviéndonos. Empezamos moviéndonos con la de padres, que es lo que creo que ahora mismo es importante. Uh-huh. La creación de un local y la impartición de talleres y esa ayuda a padres y madres son, digamos, los tres objetivos principales ahora mismo que tiene Neurodiverso, son esos, ¿no? Podríamos resumirlo así, ¿no? También el hecho, por ejemplo, en la charla que viene ahora en septiembre va a ser una formación sobre todo a padres y madres, por el hecho eso de que no se vean tan desbordados. Y claro, eso sería uno de los objetivos fundamentales. Y el que los padres puedan contar, o sea, una vez que tengamos la sede, pues puedan contar con el apoyo psicológico, que puedan hablar, que puedan... porque como ya hemos dicho anteriormente, los niños pueden, claro, están un poco más... Tienen su terapia, acuden al CAI, acuden a los colegios. Entonces ahora mismo es muy importante que esos padres se sientan fuertes y creo que la primera parte sería para ellos. Bueno, pues vaya a estar desde las 6:30 aproximadamente, podríamos decir, en el centro de la avenida, mañana jueves. Sí, mañana estaremos allí, estaremos al lado del BBV. Y nada, quien quiera participar, pues estaremos dispuestos a entregar más pañuelitos. Pues no sé si se nos queda algo más atrás, Laura, Susana, ¿alguna otra cuestión que sí que consideréis de interés que se nos haya podido pasar por alto, quedar atrás? No, yo creo que más o menos lo a grandes rasgos, porque si entramos ya en detalle podemos pegarnos aquí una semana hablando, pero a grandes rasgos yo creo que está claro lo que queremos transmitir. Neurodiverso, que bueno, pues en este verano 2024 sí que pretende sentar las bases. Mañana va a estar en ese segundo encierro infantil San Sebastián 2024 a partir de las 6:30 en el centro de la avenida, con esa venta de pañuelos verdes. Hablábamos fuera de micrófono, decíamos que os preguntaba yo por desconocimiento si el verde está asociado a algún tipo de estos trastornos y demás. Me decíais que no, pero bueno, que contento porque el verde es esperanza, ¿no? O sea, que es un color bonito, ¿no? Es un color muy bonito, es el color esperanza, y nosotros tenemos la esperanza de que esta asociación llegue lejos. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Susana, Laura, gracias por estar con nosotros, y que bueno, pues que todos esos objetivos, por el bien de vuestros peques, por el bien también de vosotros mismos, de los padres, que se puedan llevar a cabo, ¿vale? Muchísimas gracias y un saludo. Gracias a ti.